Si en el trabajo queréis triunfar, debéis utilizar el material adecuado. Escuchad lo que le pasó a un pescador flautista. Un pescador, que era también un habilidoso músico, le gustaba tocar la flauta, fue al mar y llevó consigo su instrumento musical y su red. Se sentó a la orilla, se puso a tocar, pensando que los peces, cautivados por la dulce melodía de su flauta, saltarían del agua para caer en sus manos. Pero no fue así, y cansado al fin de tan inútil esfuerzo, el hombre echó la red, capturando gran número de peces. Los colocó en fila sobre el suelo, donde en su agonía comenzaron a saltar. Entonces el pescador exclamó: ¡Estúpidos animalillos con aletas! Cuando yo soplaba mi flauta, no teníais ganas de saltar, a pesar de que la música era bellísima. Pues bien, seguid saltando, que la sartén os está aguardando. Y es que, amiguitas y amiguitos, en cada trabajo se debe usar el material adecuado para poder triunfar.